Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Rebelde y reveladora se siente la música. Fuego nocturno que eleva, viento del gran día que llega, libera. Corazón de tanto mundo sonidos que recuerdan. ¡Ey! Trae la fuerza. ¡Ey! Trae la fuerza. ¡Ey! Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Rebelde, reveladora, se siente la música. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Cuna de polcas y de guarañas, verde esmeralda de salvaje vegetación. Mártires indios y campesinos regaron con su sangre este suelo tan querido. Y las arpas hoy lloran, pero también les cantan incansablemente. Persisten los sueños, y aunque se los mate, renacerán una y otra vez en la tierra fértil del Paraguay. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea de la voz tan dulce como el aguarí. Anaí, Anaí, tu raza no muerto, perduran sus fuegos en la flor rubí. Defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera. Condenada a muerte ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera. En tanto las llamas la estaban quemando, en rojas coronas se fue transformando. Piadosa cubrió tu dolor y el agua asombrada miró tu partir, hecho ceibo en flor. Estamos escuchando Anaí en la voz de Ginette Acevedo. Muerto, perduran sus fuegos en la flor.